Yo soy Iron Zero Dawn, Coco la potencia. Joven, venga acá, hace rato que andamos detrás de usted. Yo me la quiero robar, pero usted que sabe si es por mí o por él. Coco, compútala tú, porque si no la computo yo. Hace rato te di la luz, esa jeva el que la mata soy yo. Iron, compútala tú, porque si no la computo yo. Tú di que me diste una luz, pero ella a mí un beso me tiró. Yeah. Tienes que tomar una decisión, de cuál de los dos que va a mandar en tu corazón. Imagina el momento, la situación, de cuál de los dos es más duro en el colchón. Ay mami, dale ven vamos por ahí. Prometo conmigo la va a pasar rulay. Yo soy el negro por la que te ponen high, y él te trata fría como un equimay. Yeah. Esta noche se arma el desacato, tú quieres estar con un veterano, no con un novato. Conmigo tú vas a pasar bien el rato. Te va a gustar como en la cama te maltrato. Coco, compútala tú, porque si no la computo yo. Hace rato te di la luz, esa jeva el que la mata soy yo. Iron, compútala tú, porque si no la computo yo. Tú di que me diste una luz, pero ella a mí un beso me tiró. Es que hace rato yo la enamoré sin yo tocarla, solamente con la mirada. Esa tipa no es una mala, pero voy a secuestrarla. Olvídate de ese guare, cogiste mis señales. Esta noche tu cuerpo y el mío lo hacen suave. Mami, tú lo sabes que yo tengo la clave. Nos vamos pa' la luna, mi cama es la nave. Dígame qué vamos a hacer, que yo me computé. Hace rato yo le dije que me programé. Dígame si usted mi propuesta le conviene. Que esta noche va a dejar que este loco la queme. Venga acá, hace rato que andamos detrás de usted. Yo me la quiero robar, pero usted que sabe si es por mí o por él. Coco, compútala tú, porque si no la computo yo. Hace rato te di la luz, esa jeva el que la mata soy yo. Iron, compútala tú, porque si no la computo yo. Tú di que me diste una luz, pero ella a mí un beso me tiró. Y al final no se fue con ninguno de los dos, pero seguimos trabajando. K-Studio, la universidad musical. Adrianel, planazo. Nos seguimos burlando. Y le dije que fueran haciendo su película, porque la de nosotros ya estaba hecha hace tiempo. 3-2-1, conteo regresivo. Yo soy la leche niga. Yo soy la leche niga. Yo soy la leche niga.